palmitas. Fiesta, fiesta en el Super Deportivo. Estoy enamorado de vos, corazón. Parque República, Santa Rosa, Rosedal. Yo soy tu amigo en las buenas y en las malas, y te acompaña todo mi ser, vaya donde tú vayas. Quiero que sepas que yo me estoy enamorando de vos, y espero que alguna vez, espero que algún día me des tu mano. ¡Vamos todos! Estoy en... Estoy enamorado de ti, estoy enamorado, y solo espero que nunca olvides que yo te sigo esperando. Yo quiero hacerte el amor, yo quiero hacerte el amor, y quiero hacerte olvidar, y quiero hacerte olvidar de todos esos hombres que te usan por diversión. Ay, ay, ay, ay, ay, arriba las palmitas. Parque Futura, Bella Vista, Oña, Set, Bella Camila. Nunca te olvides de aquel tiempo pasado, que me repetías que era tu hombre, que no me olvidarías. Y en cada amanecer, al caer la luna, ella te contará cuánto te extraño, cuánto te espero. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado, y te daría el placer, y te daría el amor que yo guardo en el alma. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado, y solo espero que tú, que nunca olvides que yo, sigo esperando. Yo quiero hacerte el amor, yo quiero hacerte el amor, y quiero hacerte olvidar de todos esos hombres que te usan por diversión. ¡Opa! Centroamérica, Los 40, Barrio Set, Rosedal, Los Granada, Costanera, arriba, arriba las palmitas, arriba las palmitas, fiesta, fiesta. Los plátanos, vamos todos. Estoy en la... ¡Fuerte! Y te daría el placer, y te daría el amor que yo guardo en el alma. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado, y solo espero que tú, que nunca olvides que yo te sigo esperando. Yo quiero hacerte el amor, yo quiero hacerte el amor, y quiero hacerte olvidar, y quiero hacerte olvidar de todos esos hombres que te usan por diversión.